los comentarios entre familia en voz baja, o sea, gente, sobre todo cuando uno está vinculada o viene de familias que están vinculadas a la parte obrera, proletaria, de izquierda, etcétera, donde, bueno, y sobre todo con una dictadura que fue bastante atroz con la parte política en todas sus vertientes, porque la particularidad, por ejemplo, de la dictadura en Uruguay, como también fue en Chile y en Argentina, atacó no solo la parte social izquierda, sino también a la derecha, o sea, hay detenidos desaparecidos militantes de partidos de gobierno y de políticos de derecha, inclusive, o sea, había desaparecidos, Gabriel, entre los amigos de tus padres, por ejemplo. Sí, hay familiares, inclusive hay un primo de mi madre, y después tengo tíos directos que estuvieron muchísimos años presos, y en el barrio y en la escuela, y es imposible, o sea, es imposible no estar cercano a esa problemática, ¿verdad? Gabriel Mayata, empiezas a estudiar la guitarra a los 18 años. ¿Es cierto que lo haces para poder poner música a tus primeros poemas? Sí, comencé a escribir seriamente, entre comillas, con 16 años, en formato de lo que en ese tiempo yo estaba totalmente convencido que eran canciones. Después me di cuenta que le había errado mucho, pero sí, y bueno, comencé a escribir y un año y medio, dos años, un poco antes de los 18 años, me compré la primera guitarra. Nació esta necesidad de querer musicalizar lo que escribía. Y bueno, de entrada la tuve bastante bastante complicada porque soy zurdo y comencé tocando como derecho, como diestro. Entonces era una penuria mi vida musical. ¿Qué decían esas canciones? ¿Eran canciones comprometidas ya o no? No, románticas más que nada, como todo adolescente, aunque ya había grandes pinceladas de una problemática social que uno percibe, sobre todo la parte más baja de la América del Sur, uno comienza a trabajar desde muy joven, entonces también hace que uno esté relacionado con la problemática social desde mucho antes que, por ejemplo, que por estas tierras. Yo comencé a trabajar, por ejemplo, en un puesto de verduras con 13 años. O sea, eso, el trabajo te acerca a otro tipo de problemáticas, más allá de la vida de un adolescente normal. Y eso hace que también la vivencia cotidiana esté inmersa en lo que haces, en lo que respiras, en lo que forjas. Y al mismo tiempo te da una autonomía temprana, ¿no? También. Sí, te da una autonomía, pero también te quita muchas cosas, porque perdés muchas cosas. Pero bueno, como todas las cosas, son aprendizajes que uno tiene en la vida, hay etapas para todo, y bueno, como la vida, por suerte, uno tiene esa gran virtud que uno aprende de las diferentes etapas que les toca vivir, es una cosa formidable. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado aquí con nosotros. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Roseo, coordinación general Luis Ono. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.